Como siempre controlando, cruzo mi troca y la demo voy tirando, bombeando lo old y la jaina voy jugando. You wanna roll conmigo, vamos andando. My girl, my jaina, my fine, mamacita, te quiero a mi lado bailando en la pista. Que estoy con mi ganga, los homies de la demo, y aquí todos juntos de la escena somos dueños. My dog y my yate, cruzo este pelón, tiro señales como un ciclón. Los rines de mi cleta están todo cromado. Al rato nos vemos, soy el fanfarro pelado. Atento, hoy se une con completo. Atento, es el perfecto complemento. Atento, no cambiamos el argumento, todos juntos uniendo todos los talentos. Entra en acción, esta es la versión. Pa' que sienta la diversión de estar con los amigos rockando el micrófono. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Saca el número, que no falte ninguno. Me fumo puro, luego te echo el humo. 100% sale puro rap, consumo. Estamos sabiendo crew, todos juntos. Concepto central, creativo. Llegué de Viña con mi broda, estamos vivo. Rápido, lento, como con el pitch. Apurando esta rima, apuesto que no sabe lo que viene. Adivina, buen adivinador. Ahora pongo pausa, removino y dejo avanzar nuevamente. Chucha, no será mucha, la wea insana y enferma me sale fácil. Sin semilla de Mo Sapien Crew, Nemesis, lo demás a la chucha. C-E-N-Z-I, con la de Mo Sapien es un gran familia. Amigos primero, segundo, lo otro es esto, hacemos nosotros rap, y puro rap. Nuestro duro futuro nos cura, dura más con pura amistad. No se diluye la mitad, es uno por todo y todo por uno, ¿verdad? Son mano con mano, hermano, vamos andando, recordando. ¿Por qué no nombramos? De Mo Sapien humano pensando, representando. 1, 2, 3, 4, Nemesis la brole formando atados, sacando fuerzas de flaqueza, todos juntos sentados en la mesa, Kiko para variar, para alimentar, mentes nativas de la ciudad, sábelo tú, sábelo yo, sábelo toda la hermandad, DMS combatiente, el pueblo escuchar, busco recompensa en tus oídos, mi pana, mi guacho, para todos mis amigos, para concluir esta rima, Chaca Nemesis, DMS en la cima. Dime que me espera, dime que me llama, todos mis amigos con mi demo micro, se juntó, rima con el flow, todo junto, mira aquí, todo junto en Nemesis. Con mi DMS, es mi crew de gente demente. Sin que se presiente, esto va creciente. Ves cómo se siente el mambo original. Todo junto de Mo Sapien Nemesis. Solito su combo, Walton G. Todas esas manos, ha sido sonido. Pango el polémico, todos juntos. Todos juntos en tumulto, todo el mundo reunidos y punto. Punto aparte, no hay descarte para sentirse ausente de esto. Y es cierto, es cierto. Vacilen unido, todo es el concierto. Que esta es la hora, este es el momento. Demo, por supuesto, estamos todos juntos, pero no revueltos, amigos, es cierto. Todos juntos, MCs contra el mundo, nado como rimo y por eso no me hundo. Chicas, si lo quieres, you vaya condo, mal polémico, pronto en tu barrio. Throw him up, so fucking oldies.